hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Hola. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 19 de octubre y como anunciábamos en la apertura del programa, le damos una cálida bienvenida a este estudio a Mare Mantovani, integrante del Comité Nacional Palestino por el boicot, desinversión y sanciones al Estado sionista de Israel y a su vez integrante también de la campaña Fuera Mekorot. Buen día, Mare, y gracias por venir personalmente hasta acá. Buen día a vosotros y todas las que nos escuchan y gracias por el espacio de nuevo. Bueno, queríamos charlar con vos porque nos encontramos en el encuentro plurinacional ahí en Bariloche, estuvimos compartiendo algunas palabras ahí en este juicio a los ecocidas y también en la Asamblea de Mujeres y Disidencias por el Avia Yala. Y aprovechando ese encuentro, ¿no?, queríamos conversar y que nos contaras qué andabas haciendo por estos territorios y también, ¿no?, obviamente reflexionar juntas sobre todo el dolor de la actualidad del pueblo palestino. Sí, de hecho llegué esta vez siempre para dar un apoyo a esta campaña Fuera Mekorot, que está creciendo a un año en manera absolutamente increíble aquí en Argentina, y también cada día se torna más urgente, no solamente con lo que está pasando en Palestina, pero también con el avanzar de los planes maestros que la empresa Mekorot, la empresa israelí del agua, la empresa que transforma agua en arma, está desarrollando aquí en ya 9 provincias. Pero también mi llegada aquí, no por casualidad, coincidió con el encuentro en Bariloche y fue también un momento para hacer las conexiones entre lo que es la causa palestina, la lucha palestina y lo que es el feminismo y la lucha feminista y de las mujeres y disidencias aquí en este territorio y en Avia Yala más en general. Sabes que no sé qué impresión y qué reflexiones en relación a ese encuentro que es único, ¿no? En un encuentro así que se autogestiona, que se reproduce año a año. Y cómo fue la aceptación del tema, ¿no? Lo de Mekorot ya se viene trabajando hace un año, como vos decís, y el repudio de las asambleas es muy fuerte, pero no pasa lo mismo, creo, no sé cuál es tu percepción, en relación a la resistencia del pueblo palestino. ¿Cómo viviste vos o qué reflexiones te quedaron en tanto a esta aceptación, ¿no?, de meter el tema de Palestina en un encuentro plurinacional? Pienso que menos una cuestión de aceptación, fue una cuestión de desconocimiento. Pienso que tenemos mucho trabajo para hacer para un poco desmantelar y desconstruir también esta visión que muchas veces se tiene de la lucha palestina como esta lucha de un pueblo musulmano que nosotros los musulmanos y musulmanas machista, hombres en la calle y esta no es la realidad de la Palestina. La realidad de la Palestina, como en todos los pueblos que están resistiendo a la colonización y ocupación de su territorio y al racismo, también los movimientos antirracistas, son fuertemente caracterizadas y también lideradas por mujeres, porque no hay una resistencia popular, no hay una resistencia en las comunidades que no se basea también fuertemente sobre el trabajo y la fuerza de las mujeres. Es lo que menos se ve, como siempre, pero pienso que ahí es nuestra cuestión también de dar un valor a las modalidades de lucha de las mujeres. Ahí teníamos también en Palestina antes de este encuentro una importante discusión sobre cuáles son las modalidades de resistencia de las mujeres, cómo lo hacen y cuántos son fundamentales también para que pues los hombres pueden ahí poner su cara en una conferencia o en una calle o lo que sea, no que las mujeres no estén también en la calle, pero esta invisibilización de la importancia del lado de las mujeres en la lucha palestina es probablemente algo que tenemos que superar todas nos también cuando hablamos de Palestina, pero también el hecho que si el feminismo es una lucha por la igualdad, por la justicia y por la libertad, entonces esta es exactamente la lucha del pueblo palestino. Entonces ahí estamos en el mismo camino y no hay feminismo que no apoya también las demandas del pueblo palestino, a la autodeterminación, otra cuestión fundamental en el feminismo. Pero también en el encuentro pienso que cada vez que teníamos la posibilidad de conversar, de hablar, de explicar, tenía una solidaridad muy, muy cálida. Y pienso que verdaderamente, o espero que este ha puesto los primeros pasos, los primeros sementes para una construcción mucho más fuerte de alianza también con el movimiento feminista, con el encuentro por el próximo año, para también un poco reconocer que lo que está en Palestina aconteciendo es de un lado evidentemente un genocidio, un apartheid, una militarización, una colonización fuertemente atravesada también del patriarcado, y del otro lado una lucha popular que del otro lado es fuertemente atravesada y caracterizada de la resistencia y sus modalidades de las mujeres. Sí, además pensar, ¿no?, que a través de Mekorot, ¿no?, como el hoy estamos viendo que circulan un montón de imágenes de bombardeos, ¿no?, pero me parece que Mekorot también, ¿no?, toda esa estrategia, como vos decís, de genocida, de administrar el agua en función de sacar el agua, ¿no?, al pueblo palestino, y que acá, así como los medios hegemónicos hoy nos muestran toda esa estrategia de defensa contra el terrorismo, también esa misma imagen se replica en Mekorot, la gran empresa de gestión del agua, ¿no? Frente a una crisis hídrica que nadie se hace cargo, que es por un sistema extractivista, vendría, ¿no?, esta gran empresa que gestiona los recursos del agua. Es como entrelazar, ¿no?, toda esa realidad y darle una nueva perspectiva que se corre de los medios hegemónicos, como que es toda una responsabilidad, ¿no?, venir acá a desmantelar y develar una construcción que se está haciendo muy potente, que está bien financiada contra los medios hegemónicos. Absolutamente, y ahí a la raíz de todo este hay también una visión muy colonial de esta idea que necesitamos una empresa blanca israelí a enseñar a las provincias aquí en Argentina lo que tienen que hacer para gestionar el agua. Pero evidentemente la Mekorot no tiene nada para enseñar sino cómo robar el agua. Y pienso que ahí también es importante, en cuanto en este momento estamos trabajando para frenar, para parar un genocidio acelerado y planificado ya muchos años atrás, porque todo lo que están haciendo en este momento a Gaza son planes que por lo menos el 2014 fueron presentados por la primera vez del vice portavoz de la Knesset, del Parlamento israelí, y pues en el 2017 más detalladamente ha presentado por el hoy ministro de los Interiores de Israel. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es la destrucción planificada de la población palestina en Gaza. Pero lo que está pasando desde 2000, desde 75 años, desde 1948, la construcción de Israel, y ahí Mekorot fundamental, no solamente en el genocidio, pero también en el régimen de apartheid, que desde 75 años oprime el pueblo palestino, tira cualquier derecho, incluyendo el derecho al agua, al pueblo palestino, para dar a una élite colonizadora que pues puede hacer todo. Y si este se exporta en Argentina, donde una élite colonizadora de una manera u otra, mineradora, lo que sea, pues puede aprovecharse del agua. En cuanto a las comunidades, no tenemos más nada. Ahí estamos mal en Palestina y en Argentina. Durante el encuentro en Bariloche, ustedes repartían unos folletos en donde explicaban más o menos qué era Mekorot, de qué se trataba, como para alertar de alguna manera a la población de acá, porque no sabemos básicamente de lo que va. Y pensaba varias cosas que me sorprendieron, entre ellas no solo el pensar de que controlan el agua, sino que también les impiden hacer cualquier pozo en busca de agua o napas. Y eso, sumado a lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy en la Argentina, que es una sequía gravísima, en donde el agua, si bien obviamente es una necesidad vital, pero se está volviendo un recurso cada vez más escaso por la sequía, por el cambio climático. Entonces, digo, no solo es la exportación del agua, sino también es impedir acceder a ese recurso de una manera que no sea a través de ellos, ¿no? Absolutamente. Y fue muy interesante cuando teníamos una campaña contra la Mekorot, que ganamos también en Brasil, en el nordeste del Brasil. Y cuando estuvo ahí con las comunidades campesinas, la primera cosa que me dijeron: el problema aquí no es la sequía, pero la cerca, el alambre. Fundamentalmente la misma cosa que está aconteciendo en Palestina. El problema no es la falta de agua, el muro que está entre las comunidades palestinas y el acceso al agua. Y estas lógicas que, como tú dices, aquí también ya hay, y con una asesoría como la de la Mekorot se pueden solamente profundizar, evidentemente crea un desastre mucho más grande aquí, seguramente no hace parte de la solución. Y del otro lado, si hasta ayer el dinero público argentino, porque Mekorot no hace nada a gratis, evidentemente, alguien paga, y al final son los ciudadanos, ciudadanas que están pagando con sus impuestos. Si se paga con este dinero público, una empresa como Mekorot, que está directamente involucrado en crímenes de guerra, en crímenes de lesa humanidad, como el apartheid, como el genocidio, este no solamente es una cuestión ética de no se tendría a hacer este, pero a un punto se torna también una cuestión de responsabilidad legal internacional, porque quién está en este momento contratando Mekorot y las otras instituciones en Israel que son responsables por estos crímenes de lesa humanidad, se hace cómplice de este crimen directamente. Y en cuanto como pueblos tenemos que responsabilizar desde el bajo y desde las luchas a estos gobernantes que firman estos contratos. Pienso que hay también que llegar en un momento para decir: tenemos también una ley internacional, una manera para responsabilizar a quien está responsable de y cómplice de crímenes de lesa humanidad. Aquí en Argentina ya se ha hecho un trabajo con quien estaba responsable de los crímenes de la dictadura y de la lesa humanidad. ¿Y por qué no también alguien como el presidente de la Mekorot, que no es ni ingeniero, ni técnico, ni sabe absolutamente nada del agua? Él es un militar. Él ha hecho su carrera como militar en el Líbano, en la Cisjordania, como parte del Ministerio de Pública Seguridad, como Israel llama, que es nada más que como oprimir y torturar el pueblo palestino. Y él es el presidente de la Mekorot, justamente porque Mekorot crea una arma del agua. Cioè, no, funciona perfectamente, no podía ser mejor. Pero este señor llega aquí en Argentina con el alfombra roja. En lugar tendría que estar en un tribunal de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sí, pienso en no solo la complicidad del gobierno en contratar a esta empresa, sino el rol de empoderar cada vez más. Porque como bien decías, Mekorot no viene a hacer nada gratuito y justamente todo lo que acabas de contar, entonces no solo es cómplice, sino que es partícipe de ese empoderamiento, otorgándole y brindándole todo el pedido económico también que la empresa pide para poder accionar acá. Sí, económico y también a nivel de legitimación, porque si compra con este saber de cómo transformar agua en arma, también la legitimidad, y si compra todo el mito de Israel que hace florecer el desierto, que no ha hecho florecer el desierto. Pienso que es siempre importante decir que en Palestina nunca se ha tenido un problema de falta de agua. La Palestina, antes de la creación del Estado de Israel en territorio palestino, ya fue uno de los más grandes exportadores agrícolas del Mediterráneo. Tenía una agricultura florecente. No es que faltaba agua. Ahora falta agua porque Israel robó el agua. Y una serie de mitos coloniales y de propaganda israelí, y también la legitimización de decir, nos pensamos que lo que la Mekorot y la parte de israelí están haciendo en Palestina está bien, no hay un problema, y no nos tratamos con esta empresa como cualquier otra empresa. Entonces ahí hay un aporte financiero, pero también un aporte público que no vale menos. Y para quienes están del otro lado también, ¿no? A veces no, como que queda el conflicto de Medio Oriente, ¿no? Y ahí entra todo, ¿no? Viste, como no hay como esa claridad, como decíamos, ¿no? Desde los medios hegemónicos se siembra esa idea. ¿Dónde podemos encontrar información tanto sobre Mekorot como también sobre el BDS, ¿no? Que se están llevando adelante un montón de campañas. Hay redes sociales. ¿Cómo podemos empezar a involucrarnos y ser parte, ¿no? Porque algo que desde los medios hegemónicos nos venden como muy distante, estamos totalmente entrelazadas, porque bien, así como también el Estado de Israel vende acá todo lo que tiene que ver software de gestión, las armas que después se utilizan para la represión popular, ahora estamos también entrelazadas por la lucha en defensa del agua. ¿Querés contarnos un poco de qué modo podemos tanto informarnos como colaborar con las campañas? Bueno, primero es continuar a escuchar a la tribu. Pero hay un website, un sitio que se llama justamente fueramekorot.org. Mekorot se escribe con K. Con K, sí. Y ahí hay información no solamente sobre lo que está pasando con la campaña Fuera Mekorot y lo que Mekorot está haciendo en Argentina, pero también en el resto de Abya Yala, donde hay otras campañas en otros lugares también. Hay también en las redes sociales, el movimiento de BDS tiene en Twitter, en Facebook y en Instagram sus redes, y es simplemente movimiento BDS. Pienso que también el Comité de Solidaridad con Palestina tiene sus redes sociales. Y tal vez vosotras me pueden ayudar, ¿cuáles son exactamente? Que sí, acá tenemos el Comité con Solidaridad, o sea, el Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, que precisamente hoy va a estar llevando adelante acciones en la calle. para darle visibilidad, para acompañar y brindar solidaridad con el pueblo palestino. Se estuvieron haciendo distintas actividades en el territorio argentino en apoyo. No sé si pudiste ver un poco de lo que estuvo pasando por acá. Sí, absolutamente. Ya tenía una serie de manifestaciones y muchas declaraciones. Pienso que este fue lo fundamental para también cambiar la opinión pública y el momento en el cual estamos. Sí. Porque cuando Israel, cuando el ministro de llamada defensa, el ministro de guerra israelí, ya unos más de 10 días atrás, 13 días atrás, anunció que ha dado la orden de cortar agua, luz y comida a Gaza, de empezar los bombardeos y declarando que ellos consideran la población palestina de Gaza animales humanos. Estas son sus palabras. Y van a actuar de consecuencia, sus palabras. Ahí no se tenía nadie que se estuvo moviendo. Los gobiernos todos en apoyo de esta política genocida. Los medios masivos también. Y necesitaba, lamentablemente, ahora ya estamos a 3.875 personas muertas en Gaza, solamente 500 en el horrible, horrendo bombardeo de un hospital, que pues no fue la única institución sanitaria que fue atacada en estos días. Ya la Organización Mundial de la Salud dice que otros 135 ataques a la salud en Gaza fueron hechos solamente en estos días. Y si pensamos también qué significa el bombardeo que está ahí, en los primeros 6 días Israel ha lanzado 6.000 bombas. Este es... Y pensamos en la franja de Gaza, que son 10 kilómetros de largura. Estos 6.000 bombas fueron más de todas las bombas de un año que los Estados Unidos lanzaron en Afganistán en su guerra contra Afganistán. No hay más un espacio que no fue atacado. Y en todo este, evidentemente, desplazamiento de las personas, el número de los niños y de las niñas solamente desplazados en este momento en Gaza corresponde con la mitad de los niños y niñas que están en Buenos Aires, solamente para dar una idea de lo que significa. Y cuando hablamos con las personas en Gaza, dicen, no sabemos si morir de bombas, de falta de agua, de falta de comida, o de qué morirnos. Es un infierno absoluto. Y pienso que ahí fue verdaderamente la movilización de las personas, que no se han puesto miedo aún si tenía toda la campaña por parte de los medios masivos y de los gobiernos en favor de este genocidio israelí. Y si fueron a las calles y hablaron en los colectivos y en los lugares de trabajo, escribieron en sus redes y han hecho esta movilización para que cuando ayer finalmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tenía un voto por una resolución bien fea, pero por lo menos una resolución que dice algo, el único país que votó contra, evidentemente, fue en los Estados Unidos. Fue para esperar. Pero ahora estamos en una nueva fase porque la cuestión tiene que llegar ahora a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde no tenemos solamente las 5 potencias que han creado el proyecto colonial de Israel para empezar, pero tenemos 193 estados ahí y tenemos verdaderamente una esperanza que puede salir una resolución que diga una cosa simple: cesen el fuego ya. y pues ojalá también piensa en responsabilizar los culpables de todo esto. Pero para que podamos llegar ahí, sirve que continuamos en las calles, en cualquier lugar, porque fue el acúmulo de todas las protestas, las pequeñas y las grandes. Fue evidentemente fundamental que ayer se tenía millares de miles de judíos y judías de los Estados Unidos que ocuparan la Casa Blanca, no la Casa Blanca, el Congreso de los Estados Unidos, con más de 500 personas presas ahora, y para decir, este no es nos contra ellos, este es derecho a la vida contra el genocidio. Uh-huh. Y pero no sirven solamente estas manifestaciones, sirve cualquier manifestación en cualquier lugar, porque si son miles y miles de manifestaciones y cada día en un otro lugar y miles de posts en las redes sociales y miles de conversas en las calles o donde que sea, que ahí podemos verdaderamente cambiar y hacer una contribución pequeña, pero que en su complexo es la única cosa que logra hacer así que este genocidio acaba. Así es, por eso vamos a recordar y vamos a mencionar, Marem, las actividades que se van a estar llevando en la ciudad de Buenos Aires en apoyo al pueblo palestino. A partir de las 3 de la tarde, hoy jueves, va a haber una concentración en Corrientes y Callao y van a marchar hasta la Embajada de Palestina en Riobamba 981. Convocan un montón de organizaciones sociales, movimientos, organismos de derechos humanos, como que tiene una gran adhesión esta concentración y después acto ahí mismo en la Embajada Palestina. Y por otro lado, a las 6 de la tarde, hoy también, en la Casa de la Cultura Pepa Noia, en Brasil 444, entonces en el barrio de San Telmo, va a estar la muestra itinerante de Fuera Mecorot y se va a charlar sobre Palestina, 75 años de colonialismo y resistencia. Así que son maneras de seguir manteniendo, ¿no?, viva esta solidaridad internacionalista. Absolutamente. Esperamos que somos de muchas y que vamos a continuar también la semana próxima y también en otros lugares, en otras ciudades de Argentina. ¿Vas a estar visitando otras ciudades? Yo no, pero eso no significa que nos podemos ir en la calle, ¿no? Ahí va. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartir con nosotras la mañana, estas reflexiones. Y mientras estés por Buenos Aires, queda abierto el estudio para seguir conversando. Muchas gracias. Y hasta que las bombas continúan a caer, yo voy a estar aquí. Que tengas lindo día y gracias por estar acá. Gracias. والكرم والجود عادل.